Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Más de 200 años de vida. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Buenas noches a todos y a todas. Hoy es un día difícil para hacer historia en la Argentina, porque si uno debería hacer historia con el presente, tendría algunos problemas para comprender esa ida y vuelta entre el ayer y el hoy. Este programa está como en el medio del sanguchito entre el conflicto con la prefectura y gendarmería y otras fuerzas de seguridad y el partido de Argentina y Brasil. Sí. Digamos, ¿cuánto va a funcionar el partido Argentina-Brasil como paño frío para lo que está ocurriendo en el país desde ayer a la tarde, pero que se intensificó mucho, sobre todo en días de la mañana? Vamos a conversar un poquito, vamos a sacarnos el lastre del día para charlar un poquito de lo que ocurrió hoy. También vamos a seguir con el programa como lo teníamos pensado. Nora Anchart, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cuál es tu opinión de lo que ha ocurrido? Upa, como para empezar el baile. A ver, yo opino, me hago eco primero del reconocimiento del jefe de gabinete acerca de un error que había que subsanar. Y de hecho se subsanó. Y me hago eco de otras figuras importantes, como pudo haber sido durante el día Carlos Kunkel, por ejemplo, que es un hombre conocido por tener un discurso sumamente fuerte, y sin embargo también tuvo palabras de reconocimiento hacia la justeza de estar hablando de este tema del dinero. Ahora, a posteriori entiendo que la cosa se le fue de madre, cuando solucionada la primera circunstancia, no tuvieron la gimnasia democrática de volverse a su lugar de origen, esto es, a su lugar de trabajo, ya que estamos haciendo la reivindicación en el plano trabajadores, volver a su lugar de trabajo y que entonces la negociación por el dinero que necesitan y demás, tomar el curso que toma en cualquier negociación laboral cuando uno sabe. Quien ha tenido alguna práctica sindical conoce de estos temas. Uno va por todo, pero después sabe que conseguido las dos primeras cosas, la negociación se vuelve a una mesa. Creo que este es un tema que ineludiblemente me lleva a otro tema que hace mucho se discute, que es el tema de la sindicalización, sí, o no de las fuerzas de seguridad en el marco de una democracia, si esto es así o no debe ser así. Y el aprovechamiento, me parece a mí, de las jerarquías superiores, que ellos sí se dieron cuenta que esto iba a pasar, pero que a ellos, como no les tocaba y tampoco los jodobaba demasiado, no movieron los resortes necesarios para parar esta moto que se debería haber parado. Esto es lo que yo creo. Ojalá, y quiero terminar cerrando con Estela Carlotto. Estela Carlotto, en la conferencia de prensa que hicieron los derechos humanos, dijo: esto es un reclamo que en democracia debería sonar normal que alguien pudiera hacer este tipo de reclamos. Lo que no es normal es que se montara un dispositivo de zozobra alrededor del supuesto tambaleo de la democracia. Yo creo que esto no hace tambalear nuestra democracia. En todo caso, nos llama la atención acerca de quienes instantáneamente necesitan hacerlo. Yo miraba en televisión la bandera de Seineldini y Cacerola, La lucha es una sola, y pensaba que el 50% de los caceroleros del otro día se quería matar con esa bandera, y le plantaron esa bandera y otras banderas más, como queriendo llevar esto al conflicto aquel momento, cuando la verdad que los tipos que hablaban, salvo uno, que se le ocurrió emplazar a las autoridades, el resto se reconocían como nacidos y criados en democracia, o por lo menos formados en democracia. Santiago. Yo concuerdo, buenas noches, Brienza. Yo concuerdo básicamente con Nora, y quiero hacer especial hincapié en el uso que se le dio a esto, que apareció como un error, ¿no? Y casi como un error evidente, obvio, y que fue corregido y que fue aceptado. Pero el uso que se le da a los medios, o sea, acá los medios como que están agazapados, hay una actitud de espera de a dónde sucede algo para inmediatamente amplificarlo, sacarlo de su medio natural, sacarlo de su entorno natural, sacarlo de su dimensión natural y sobredimensionarlo. O sea, y convertirlo en una actitud bastante destituyente como otras que ha habido antes, porque inclusive este tipo de problemas en el interior, que no se dio ahora, pero se han dado con muchísimos otros gobiernos. Misiones. Encarcelamiento de la policía. La provincia de Buenos Aires. Históricamente, o sea, a lo largo de la historia tenemos mucho, eso lleva a lo que vos dijiste de que de una vez por todas hay que resolver el tema de la discusión salarial, laboral, visto eso como un trabajo y como un salario. Bueno, yo opino eso y creo que ha sido totalmente exagerado. Y los que se llaman ahora los medios de las llamadas redes de comunicación, bueno, ahí también hubo manejos y remanejos y recontramanejos de todos lados con mensajes, carne podrida de todo tipo. Sí, yo quería agregar una cosita en esto que vos decís. Esta mañana cuando yo empecé a ver muy temprano, yo por razones laborales comienzo a mirar televisión y me indigesto tipo 6:30 de la mañana. Entonces muy temprano empecé a ver cómo reaccionaban los distintos canales y me llamó francamente mucho la atención el movilero de Telefe, que era una cosa impresionante cómo había comprado la batalla. Digo, uno estaba de una manera que después tuvo que empezar a como porque no estaba bien ubicado en donde estaba parado mirando el tema, ¿no? Estaba como con una tira de nafta, un pomito de nafta cerca, que ni fue ni era tampoco ni siquiera la mirada que su empresa después siguió teniendo a lo largo del día. Fue eso como un poco. Y en cuanto a las redes, yo rescato a algunos colegas muy a los que yo respeto y quiero mucho, que recordaron que a veces repetir determinadas circunstancias en función de alguna alerta es simplemente ser el hijo bobo de una campaña que te tiene a vos como reciclador. Es una barbaridad. Hay que ser muy cuidadoso. ¿Y usted, Brienza, que...? No, yo creo que hay que hacer un mapa de situación para saber dónde estamos. Yo creo que... lo peor que se puede hacer es viralizar el conflicto. Y creo que mucha gente con buenas intenciones terminaron viralizando el conflicto. Es decir, haciendo que en las redes y en los medios de comunicación pareciera más de lo que era. Yo creo que hay tres grandes jugadores, si se quiere, en este aspecto. Que es el primero es el muchacho de prefectura que fue al cajero ayer y se encontró que le habían sacado la mitad del sueldo. Ese muchacho hay que agradecerle que no haya matado a alguien cuando salía del cajero. Pues la verdad, si vos vas al cajero a cobrar y te encontrás con la mitad de tu sueldo, ¿qué cree que haga, pobre muchacho? Entonces, ahí me parece que hay un sujeto, que es el sujeto que está por la protesta gremial, por la protesta reivindicativa de su propio salario. Aunque no tengan sindicatos, es un reclamo sindical. Absolutamente. Es un reclamo de tipo sindical. Vos fíjate que los reclamos de lo que ocurría en prefectura eran reclamos relativamente lógicos. Siempre dijeron, no estamos en un golpe, estamos solamente reclamando nuestro salario. A los mobileros de TN le decían, no, vos me vas a usar lo que yo estoy diciendo. Sí. La verdad que ese era un sujeto que vos podrías decir, es el sujeto puro del conflicto. Más allá de todas las operaciones montadas sobre esa suboficialidad por parte de la oficialidad. De prefectura y de tipos que están jugando ahí al lado, ¿no? Hay un segundo jugador que a mí me parece que es interesante tenerlo en la mira, que es el jugador psicopatológico, ¿no? El que tiene problemas mentales, el que tiene problemas psicológicos, y me refiero a Aldo Rico, Cecilia Pando, todo este tipo de personajes. Becar Varela, que fantasean con el golpe. ¿Fantasean? Que hacen llamados a golpear a las puertas de los cuarteles. Ese tipo de actor político marginal que la verdad que asusta demasiado desde la cuestión ideológica o desde la cuestión discursiva, pero que no es un personaje serio dentro de esta jugada. Cecilia Pando o Aldo Rico no le pueden hacer un golpe a nadie. Si vos analizás lo que son el mapeo de las Fuerzas Armadas hoy, no tienen ascendencia sobre tropa real. Si vos ves lo que hizo la policía bonaerense, que se quedó y mandó apenas un par de delegados a discutir, te das cuenta que la cosa estaba relativamente en calma. Hay un tercer actor que es gendarmería. Ahí hay cierta preocupación en los discursos ideológicos que se escucharon en la puerta del edificio Centinela. Son tipos maduros, son tipos que están muy peleados con la oficialidad, la suboficialidad y la oficialidad allí están muy peleados. Si vos los escuchás, vas a decir, ay, porque a mí me tuvieron 16 horas parado, y hay una serie de reclamos, pases de factura de los suboficiales, que los suboficiales, recordemos, son hijos de trabajadores. Los suboficiales salen de las villas, los suboficiales salen del sector popular. Los oficiales, por ahí no, pero un los suboficiales... Más, un poquito más, en gendarmería apenas un poquito sí, más. Por eso, los sí. suboficiales son hijos de trabajadores. Sí. Que son maltratados por la oficialidad, que no se están bancando determinadas situaciones. Digo, a veces me parece que es un actor. Sobre ese actor, me parece, y en gendarmería, sobre todo en la puerta de gendarmería, se fueron colando el actor más peligroso. Que para mí el actor más peligroso es aquel que tiene un proyecto de empiojarle la cancha constantemente al gobierno nacional. Constantemente. Y que eso tiene que ver con el 7 de diciembre. Sí, totalmente. Si uno escucha hoy, la verdad que Radio Mitre nos ha hecho un gran favor a todos los argentinos en ponernos al aire a Aldo Rico para que nosotros lo escuchemos. ¿Por qué nos hizo un gran favor? Porque sabemos lo que piensa Radio Mitre con Aldo Rico. Cuando Aldo Rico dice hay que hacer un 6 de diciembre con todas las Fuerzas Armadas para que no se produzca un ataque a la libertad de expresión, como es lograr que Clarín, que es un monopolio ilegal, entre en razones y entre en la ley, cuando Aldo Rico, ¿te acordás de Aldo Rico, no? Es el de la Casa Está en Orden, el de el intento de golpe de Estado del 87, la sublevación del 87, la sublevación del 88 en Monte Caseros, el cara pintada. Cuando ese tipo dice que hay que defender la libertad de prensa y la libertad de prensa es Clarín, a mí me queda claro. Ah, está bien. El defensor del monopolio ilegal es Aldo Rico. Y para mí es perfecto lo que hizo Mitre, porque la verdad es que nos hizo un gran favor a todos. Clarificó las cosas. Ese es el actor para mí más peligroso. ¿Y por qué es el actor más peligroso? Porque es el actor que juega de alguna manera a hacerle pagar el costo político al gobierno de lo que ocurrió. Cuando uno analiza lo que dijo Macri a la noche en la conferencia de prensa, que se ha posicionado bien en términos políticos Macri, ¿no? Lo que hace Mauricio igual, Macri es bastante es decir, no, pero lo hizo bien, digo. Yo hasta acá yo soy la derecha democrática. Yo apoyo el sistema republicano, dijo Macri. Y dejó pasar dos cositas que me parece que hay que tener en cuenta. Una, cuando dice están agitando fantasmas del pasado. ¿Qué son esos fantasmas del pasado a los cuales Macri no quiere que agite? De lo que está hablando es del miedo que sintieron algunos sectores progresistas a un posible golpe. Y segundo, habló de 10 años de maltrato a las Fuerzas Armadas. ¿De qué está hablando Macri cuando habla de 10 años de maltrato? ¿De hacer justicia por los juicios, por los delitos de lesa humanidad? ¿A eso se refiere Mauricio Macri cuando dice 10 años de maltrato? Y a mí me parece que es interesante analizar todos estos discursos, analizar todos estos jugadores, para, como decía el Chapulín Colorado, que no panda el cúnico. Porque lo peor que nos puede pasar es que nos asustemos. Lo peor que nos puede pasar es cometer errores. Lo peor que nos podría haber pasado es que hubiera una contramanifestación en la puerta de gendarmería o de... Eso es lo que hay que desarticular. La posibilidad de enojarse, de sentirse compelidos a tomar la calle es lo peor que nos puede pasar en este momento. Ellos quieren que nosotros hagamos eso. Exactamente, por eso yo creo que hay que hacer un análisis certero, hay que tomar conciencia de lo que está ocurriendo, sabiendo que los intentos de golpes en Ecuador, por ejemplo, se iniciaron con la policía, que en Bolivia la policía también tuvo un rol fundamental en cuestionar al gobierno de Evo Morales, pero también sabiendo que había un reclamo lógico que había que atender, y que la verdad es que cuando vos analizás lo que hizo el gobierno, cuando el jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, salió al mediodía con autoridad a decir, ojo, vamos a investigar a los responsables, pero al mismo tiempo dijo, el problema lo vamos a resolver ya, le dio un marco final a lo que había ocurrido. ¿Qué es lo que pasa de ahora en más? Bueno, yo creo que ahora sí hay que analizar a los sectores que todavía siguen movilizados, hay que analizarlos con lupa. Sí, con otra mirada, porque si sigue movilizado es por otro motivo, no por el motivo por el cual comenzó todo. Y creo que eso es lo que ahora nos corresponde hacer, mirar con lupa a lo que están haciendo los gendarmes ahora. A mí me gustaría llamar la atención sobre algo que tiene que ver con la población civil al respecto de todo este problema, y es la actitud de los radicales. La verdad que a mí, teniendo en cuenta la tradición de Alfonsín, habiendo tenido la suerte de ser periodista desde hace mucho tiempo y por lo tanto en algún momento haber ejercido la profesión cuando fue el momento de los levantamientos, en donde la verdad que los periodistas se la jugaban ahí también del mismo lado que se la estaba jugando todo el mundo en democracia. No había tantas de estas, no tenían tanta clac alrededor, o no tenían una clac ni de todo eso. Que yo no sé, digo, por ahí uno puede pensar que la declaración de todos los partidos alrededor de la defensa de la democracia podía ser más o menos apresurada. Fue una reacción. Por eso. Pero digo, lo que fue, digo, ahora estamos diciendo lo que decimos, pero en ese momento era como un paño frío, como un tranquilos todos, estamos todos adentro, acá no va a haber ningún Pinedo o ningún PRO o ninguna cosa así que salga a decir viva la patria, muchachos, tomen todo, ¿no? Digo esto. A mí me sorprendió, no sé a ustedes, a mí, que ningún radical haya querido firmar sobre texto de que era una manipulación del gobierno para llevar agua para su molino, me pareció, la verdad, de una absoluta pequeñez política, de una ausencia de grandeza y de una mirada especulativa que por más que la tuvieran clarísima y estuvieran pensando lo mismo que nosotros ahora, muchachos, esto no es el golpe y qué sé yo, me parece que un gesto de la bancada era necesario para que necesitamos, todos los que estamos adentro de esta historia. A mí me decepcionaron profundamente. Adriana Sanca. Sí, señor. ¿Usted quiere decir algo o solamente quiere decir los teléfonos? No, preferiría, porque sumo mucho a todo lo que han comentado ya, así que no. Ya ha sido más que interesante escucharlos a ustedes. Así que les invitamos a los amigos, ¿sí?, a que nos llamen al 4999-8700, a nuestra línea nacional 0810-222-0870, que nos pueden escribir a argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar. En Facebook nos encuentran como Argentina Tiene Historia. ¿Sabes de qué tengo ganas? De escucharte. Yo sé que este es un programa raro, vamos a hacer las columnas, quédate tranquilo, vamos a hablar de historia, pero tengo ganas de escucharte, porque me parece que lo mejor que podemos hacer es hacer un poquito de catarsis colectiva. Argentina Tiene Historia, hola Daniel de Floresta, bueno, acá estoy tratando de hacer a dormir a mi hijo más chiquito. Hernán, la verdad te felicito, saliste a poner el pecho, estuviste con Caballero, y la verdad que yo también estoy dispuesto a poner el pecho, pero en buena forma, nada de violencia ni nada. O sea, concientizando y dando a saber la verdad de todo esto, que hay mucha coincidencia de la equivocación salarial y toda la historia. Compañeros, le hablo de acá, desde la Villa de Merlo, San Luis. Lamentablemente no puedo coincidir con ustedes en este momento. Nos podemos plantear, lo que se está planteando, es pedirles a los militares que sean democráticos, es decir, ni un paso atrás, primero que pongan su actitud y después negociamos. Hoy para mí es un día muy triste. Esperemos que podamos remontar esto. Un abrazo. Hola, habla Roberto de Mateo. Coincido con Nora y Santiago y seguramente lo haré con Hernán. No solamente los medios, Santiago, Nora, los devaluacionistas del 2003, como el señor González Fraga, que fue uno de los lobistas para la devaluación, para poder vender el único, mira, debe figurar en el libro de los Guiñes, porque es el único empresario que pudo fundir una fábrica de dulce de leche. Y bueno, gracias a esa devaluación sacó 3 o 4 veces más de lo que pretendía. Hablando por televisión. Sí, buenas noches. Mi nombre es Laura, de la Villa de Merlo, San Luis. Los estoy escuchando como todas las noches y veo que están haciendo un análisis psicosociológico de la situación, cuando el tema me parece que es profundamente político e institucional. Así que creo que, bueno, no hay mucho tiempo que perder y creo que acá hay que asumir estrategia política. Bueno, después, si todo sale bien como esperemos, porque costó años esta democracia. Ahí está, tenía ganas de escucharlo para ver por dónde iban, por dónde pensaban. para ver qué ocurrencias tenían. Ahora sí, ¿les parece que demos comienzo con Argentina Tiene Historia? Digámosle. Federico Manuel Peralta Ramos. Hay una generación que no me conoce, por eso ahora me dedico al rock. Y si vos me das un minuto de silencio, te resetearé mi último rock. ¿Cómo se llama, Federico? Como no tengo un guita, me dedico a la bicicleta. Como todos a mí me bicicletean, yo también bicicleteo. Me voy a la luna, donde no me bicicletean. Me voy a la luna, donde no me bicicletean. Me voy a la luna, donde no me bicicletean. Vengan a la botica a cantar. Vengan a la botica a bailar. Vengan a la botica a jugar con un ángel que rueda en vez de volar. Vengan a la botica a cantar. Vengan a la botica a bailar. Vengan a la botica a jugar con un ángel que rueda en vez de volar. El tema del día en Argentina Tiene Historia. Hoy el tema del día es los excéntricos de los 60. Y me encanta el tema. Ahí lo escuchaste a Federico Peralta Ramos. Era mi preferido. Yo lo escuchaba con Tato Bores y me encantaba. No sé por qué, pero me porque encantaba. Era bárbaro. Era chiquitito. Era bárbaro. Era chiquitito, chiquitito, y lo veía grandote y decía, yo quiero ser como Federico Peralta Ramos. Bueno, alto como él, ya sos. Sí. ¿Y si probás de empezar a andar por ahí, entrar recitando? A veces zaraceo como Federico Peralta. El pasado nos ilumina. Argentina tiene historia. Yo voy a hablar de un excéntrico. Teatro se llama El Excéntrico. ¿En serio? Sí, de... De la 18. De la 18, El Excéntrico, la 18. Muchos dicen, miren lo que voy a decir, que los gordos son simpáticos, que son buena gente. No sé por qué me mira. La realidad es, yo conocí a algunos gordos buenos y otro gordo que mejor perderlo que encontrarlo. O sea que... Está en el borde de que yo le vuelva a poner el moñito del Inadi. ¿Qué lo parió? Bueno, es así. Pero hoy vamos a hablar de un gordo maravilloso. Me refiero a Eduardo Vergara Leumann, quien realmente era obeso. Hay un dicho popular que le cae justo. Dice que había un tipo que era tan gordo que cuando tomaba un taxi, su ángel de la guarda tenía que viajar en otro. Y si había algo que tenía Vergara, era ángel. Es más, le sobraban los ángeles. Su biografía dice que nació en el 32 y que era más porteño que las cuartetas. Y tal vez nada más por esa cosa tan puntillosa que tenía él, esa manía por el detalle, se le dio por morirse justo el mismo día de su cumpleaños. Llegó a los 76, dijo, basta, hoy es el día, mi día. Dicen que fue vestuarista, escenógrafo, pintor, actor, conductor, director. Se lo resumo, Vergara fue un artista inquieto, bohemio y creativo, para quien nada de lo que tuviera que ver con el arte le era ajeno. Él estaba en todas. Él se había definido a sí mismo como argentino, hijo único, sincero, y goloso. Personalmente opino que cada una de estas características se notaron en su vida, y lo de argentino especialmente. Comenzó su carrera allá por los 50 haciendo teatro con una obra llamada Pregón Federal, en la que era director y actor, y yo creo que fue escenógrafo, pintó las paredes y su iluminación, y también espectador. En el 55 hizo su primera incursión en el cine con La Simuladora de Mario Lugones. Fue una experiencia nefasta, pobre tipo, lo marcó. ¿Qué pasó? Pasó que él soñaba comenzar una carrera, y allí él tenía un papel protagónico en la película. Actuó, se filmó, pero cuando el celuloide llegó a las tijeras de la edición, de la isla de edición, de protagonista pasó a quedar como un personaje totalmente secundario. Él mismo dijo y afirmó que esta frustración fue el origen de su afición a la comida y el comienzo de su obesidad. Podría ser así o no. Son palabras de él. El hecho es que a la par comenzó su trabajo de vestuarista. El Gordo siempre tuvo ojo y un gusto muy especial para el vestuario. Dice él mismo que mucho tiene que ver con su abuela, de quien heredó una colección, pero escuche esto, de telas y vestidas del centenario. Una maravilla, un tesoro. En el 64, buena época el 64 para estas cosas, fue director de la sastrería del Teatro General San Martín. Trabajó con Mecho Ortiz, María Banner, los Campois y Brián. No era un improvisado. En el año 66, con Help Valentino, nace el Café Concert y poquitos meses más tarde, pese a la presencia autoritaria y pacata de un chupacirio como Onganía, Vergara inaugura la aventura que lo marca para toda la vida. La Botica del Ángel. En un viejo edificio de la calle Lima, al 600, Vergara Leumann, con un par de tarimas como escenario, crea su primer Botica del Ángel. Luego vendría una colección loca de objetos, mezcla de antigüedades y cosas viejas, que es parecido, pero no es lo mismo. Una cosa la antigüedad, otra cosa la cosa vieja. Que haría de esa casona un espacio único, un espacio dedicado no al arte en abstracto, sino a los artistas, a los que hacían ese arte, que eran tipos bien concretos y que necesitaban un lugar no solamente para expresarse, sino para laburar. Por la Botica del Ángel pasaron todos. Allí Susana Rinaldi comenzaba con sus tangos. Ahí Aide Padilla se convirtió en la Chona. Nacha Guevara sumó lo suyo. Caso emblemático fue el de Leonardo Fabio, que ya era conocido como director, y el Gordo lo invitó, pero no para que hablara de cine, sino para que llevara una guitarra y comenzara, sin que él se lo imaginara, su carrera de cantante. Ahí empezó. En la Botica había de todo como en Botica. ¿Vendría de ahí el nombre? ¿Y por qué del Ángel? Vergara amaba a los ángeles, los coleccionaba. Muchos le llamaban el ángel mayor. En esa primera Botica, donde había música, teatro, café con ser, exposiciones, hubo también hechos tragicómicos. Escuchen este. Una vez el Gordo le encargó a Bernie que le decorara un baño. Repito, le encargó a Bernie que le decorara un baño y Bernie se lo hizo. Según relata la periodista María Moreno, para decorarlo puso unos frascos transparentes que tenían adentro unas esculturas espantosas con un cartelito que decía «Los abortos de Ramona». La policía se enteró, la curia gritó como si le pisaran un juanete y, por supuesto, clausuraron toda la Botica, no solamente el baño. Al Gordo también se le daba por viajar. Durante los 60 y 70 anduvo por Europa y trabajó como actor junto a Belmondo, Raquel Welch, Mónica Vitti. También fue dirigido por un director raro, tipo aparato como Tinto Brass, en el film Calígula, con Peter O'Toole, por la película que es casi pornográfica, y le podemos sacarlo de casi, es bastante porno. En el 67 Vergara dirige la sastrería del Canal 13 y ese año comienza su programa ahí, La Botica del Ángel, que es un show en el que participa Mariquena Monti, Pepito Cibrián, los Supay y tantos otros. Aquí el gordo sale disfrazado de angelito con un mate en la mano. Salía. ¿Por qué el mate? Porque el sponsor era una marca de yerba. Ese era todo el secreto. Y con esas cosas no se jode. Y él tampoco jodía. Luego irá al 11. Su programa se convierte en un programa de culto. Allí el tango aparece bajo un nuevo marco, con vestuarios espectaculares y distintos para cada programa. Cada emisión era una pieza única. Y el talento y la sonrisa en primer plano de Vergara Leumann nos reconciliaba con la televisión que estaba plagada de berretadas en ese momento. Sin embargo, el programa que llevaba 7 años en el aire y que ahora se llamaba Botica de Tango, sin previo aviso, al mejor estilo de los capanga de los medios, es levantado de un día para el otro. Y en su lugar va enlatada una serie yankee. Debe haber sido un golpe duro para el Gordo porque no le dijeron nada. Citado por Ulanowski, Vergara Leumann, refiriéndose a la televisión en el 99 fue esto. Dice, si volviera a hacer un programa ahora, la transgresión sería hacerlo prolijo, respetuoso, equilibrado y tranquilo. Acá nadie se preocupa por hacer soñar a la gente. Qué linda frase. Él conocía el valor de los sueños en el arte. Mientras tanto, la botica, para abrir la 9 de julio, es demolida y debe mudarse. Por suerte, con mucha suerte, encuentra un lugar fenomenal, único. Un viejo templo en la calle San Peña al 500, que él refacciona y decora a su gusto. Con una fachada de iglesia cargada de angelitos que le da un aire de pequeña catedral medieval. E interiores barrocos en los que se mezclan y combinan escenarios para actuar con espacios para galería, museo, lo que venga. La botica es sin duda un edificio único en la ciudad que vale la pena ir a ver hoy. Uno ingresa y en el interior se percibe el horror al vacío que sentiría el gordo, ya que no hay un centímetro que no tenga algo. Un florero quiche, una pieza de museo, un recuerdo de algún viaje, un cuadro, hay un retrato de él hecho por Berni también. Una foto de Gardel, hay de todo. Aquí en este nuevo Templo del Ángel también actuaron todos, cantaron todos, y todos compartieron la bonomía de ese tipo que en el fondo sabía que, en el mundo de los artistas, él sigue siendo un ángel protector. Pero esa es otra historia. Vengan a la botica a cantar. Vengan a la botica a bailar. Vengan a la botica a jugar. Vengan a la botica a bailar. Vengan a la botica a jugar con un ángel que rueda en vez de volar. Siente que nadie lo quiere. Piensa que no lo comprende. Creo que a mí me persiguen. Hasta las 22. Hasta las 22. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Argentina tiene historia. Recordala. Por la radio pública. Hola. Hola, habla Roberto. Uy, Federico Peralta Ramos. Santiago, hay una generación que no me conoce. Era una anécdota que yo no sé si la leí o la escuché, donde este señor, histriónico, controvertido, compró una vaca premiada en la rural y hizo un asado para él y todos sus amigos, con el dinero que había sacado de un premio que le habían dado. Además, creo que él siempre decía que tenía una influencia notable de su abuela, ¿no? ¿Es cierto eso, Santiago? Chao, querido. Sí, le recuerdo a Peralta Ramos en un programa de miles de años, con Merellano de Ser y Santos Biasati, que se ve que recién empezaba, tenía una voz de indardo. Y Peralta Ramos cantaba canciones, había una que decía, soy un coso volando en el cosmos. Y Biasati se lo tomaba en serio y lo cuestionaba. ¿Para qué? El otro le daba unas respuestas de lo más... Hola, Radio Nacional Argentina presenta. Bueno, acá estoy con mi otro hijo, lo Daniel de Floresta. Y bueno, ahora comentándolo de Vergara Leuma, hace poquito un amigo tocó en la botica del Ángel, que es yacero, y acá Lucecita quiere hablar. Hola. Bueno, esa es mi otra hija, un beso grande. Solamente decir, Santi, contestale que sí, que lo de la beca Guggenheim. Contesto que sí, que fue que le otorgaron la beca Guggenheim porque él es un plástico, un artista importante en ese momento, muy vinculado, y él tomó la guita, se compró un toro y se lo morfaron, una vaca, no sé, un novillo, campeón. Lordi bien hacer eso con una beca. ¿Tenemos mensajes en Facebook? Tenemos mensajes en Facebook. Muchos tienen que ver con todo, bueno, la reflexión del comienzo del programa. Por aquí Gaby Paolini dice, igual hay que estar atentos y a no dormirse. Por aquí también Juan Carlos Sencillo Cubilla dice, Brinza y equipo, fuerte abrazo, ningún paso atrás, vamos por todo, como dice Caballero, todos los días firme en la escucha, los estoy recibiendo en mi trabajo. Un mensaje que dejó Mali Snainer, dice, los milicos no son golpistas, son personas con capacidades democráticas diferentes. Y ella lo reposteó de otra persona. Francisca de los Santos comenta, me parece que instintivamente supimos que no era inteligente caer en pánicos o alarmas, pero hoy todos hablamos del tema en los lugares de trabajo y en la calle. El tema no pasó inadvertido. Y por otro lado, Francisca, que era la que ayer le preguntaba si tenía novia, Brienza. Sí, dice, sí, interesada la chica. Lo que dice ella es que el 11 va a ir a Puan, usted va a estar en la Facultad de Filosofía y Letras, allí en Puan 480. Muy bien, bueno, y dice, el 11 voy a Puan a llevarte un ramito de violetas. Epa. O bombones, lo que vos prefieras. Violetas, porque él es tan modesto. sepa que no soy un cualquiera. Lleven las dos cosas, en tal caso. Dígale a Francisca. Francisca. La Panchita. Yo quiero decirle a Francisca que no soy un cualquiera. ¿Qué sentido? Que no se va a dejar seducir por tampoco. No, me voy a regalar por un ramito. Pero por unos bombones. América Latina. La diversidad. Voto optativo a los 16 años. Soy Román, tengo 16 años. Bueno, la verdad estoy completamente de acuerdo. Me parece una medida que no hace más que fomentar la democracia y la inclusión social. El voto es muy importante tener en claro que no es algo que mida cuán capacitada es una persona o deja de estarlo, sino que es nada más el ejercicio de un derecho civil, va de la mano con un proceso de profundización de la democracia que se viene dando hace 30 años en el país. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Poniéndole luz a la noche. Argentina tiene historia. Con Hernán Bienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Esa voz es la de una de las mujeres que para mí mejor ha sabido mantener todo lo que tenía que ver con su raíz europea y además argentinizarlo, hacerlo absolutamente de acá, de raíz, comprometido. Vamos a hablar de Zippe Linkowski, la hija de Joel Linkowski. Y no es menor que yo te diga que es la hija de Joel Linkowski, porque él, un hombre enrolado en la izquierda, romántico, que llegó acá a la Argentina con un equipaje que era solamente un baúl lleno de libros y un edredón de duvet de plumas de ganso, que era el regalo de su abuela en el día de su casamiento con la hermosísima Sarah Kessler, que así se llamaba la dueña de los ojos más inmensos del mundo, que después le fueron trasladados a Zippe Linkowski, gracias a esa cosa de la genética. El edredón debe tener hoy unos 100 años, dice Zippe, y lo uso siempre para abrigarme en invierno. Joel Linkowski se aferró al teatro, esa maravillosa tradición de su Rusia natal. Se convirtió muy pronto en el empresario del Teatro Excelsior de Buenos Aires, que estaba ubicado frente al Mercado del Abasto. Allí presentó a famosos actores judíos como Bulov, Ben Ami, Maurice Schwartz y tantos otros que vivían en Estados Unidos y aprovechaban el verano del norte para instalarse en Buenos Aires desde junio hasta septiembre. Poco después, junto con otros inmigrantes, fundó el inolvidable Teatro IFT, nada más y nada menos que el Teatro IFT. Decía Zippe, puedo decir que allí nací y crecí. Aprendí a hablar y a caminar sobre el escenario. fue algo para mí absolutamente natural. No tuve que luchar contra nada ni nadie. A nadie se le ocurrió que yo podía hacer otra cosa más que eso, y a mí misma nunca se me ocurrió otra cosa. Te diría que fue como dejarme llevar por las aguas de un río manso. Yo nací argentina, judía y actriz. Lo único que me faltaba para estar bien, pero bien jodida, era ser negra y comunista. Comunista, les di el gusto, un poquito. Como mi mamá no se quería dejar sola, no se quería quedar ella sola en la casa, fue al mercado, buscó una caja de manzanas, la forró con un colchoncito, le hizo unos voladitos al crochet, y ahí nomás había un Moisés en el que me llevaba al palco del teatro cada noche donde yo dormía. La princesita del teatro IFT, así fue como fue conocida y como fue creciendo Zipelinkovsky en ese ambiente. Recuerda que sus padres eran maravillosos e inusuales, que una vez la echaron del colegio a raíz de una huelga, y era exactamente en el Carlos Pellegrini. Cuando llega a la casa, todo el mundo sabe, el Carlos Pellegrini, un colegio tradicional, ir a decirle a una familia judía que apostaba de tal manera a la formación que la habían echado del colegio. Y dice, ni siquiera recuerdo demasiado bien el motivo, pero el hecho es que yo estaba en la puerta en el marco de la medida de fuerza. Y le dije, bueno, les tengo que dar un gran disgusto, fue lo que dijo en la mesa familiar. Y entonces empezó a contar. Cuando empezó a dar explicaciones y explicaciones, el padre y la madre saltaron al unísono y le dijeron, mejor, mucho mejor, así puedes dedicarte completamente al teatro. O sea que no tuvo absolutamente ningún problema en esa circunstancia. Y al revés, con su hija Paloma, cuando ella tiene a su hija Paloma, le dice a su hija le dice, voy a estudiar medicina. Y entonces ella le dice, pero Paloma, si vos sos escultora, mamá, yo quiero un título de grado. Como decía Zipe, pasó mucha agua bajo el puente entre mi hija Paloma y yo. Dice que nunca fue modesta, dice que no quiere una falsa modestia, pero entiende que jugó mucho la suerte y que le pasaron muchas cosas especiales. Como por ejemplo, conocer a Jorge Don, el extraordinario bailarín argentino, a Maurice Bellart. Dice que conoció a Jorge Don una vez que llegó tarde al teatro, se habían apagado las luces. Se sienta, y cuando se va a sentar casi se siente arriba de una persona. Cuando está en esa circunstancia, la persona le llama la atención, pero le agarra la mano y no se despega de esa mano en todo el tiempo. Cuando prenden las luces le dice, tuve el placer de ver esta obra de teatro con Zipelinkovsky, y era Jorge Don. Ya casi se muere del infarto. Cosas parecidas le pasaron con Maurice Bellart, por ejemplo, el famosísimo coreógrafo francés, y también con Vittorio Gassman. Con Vittorio Gassman la llaman un día para decirle que la estaba esperando en el Teatro Coliseo en Buenos Aires. Ella no lo podía creer, pero era cierto. Llegó al teatro y ahí estaba Gassman, esperándola en la puerta. Me abrazó y me dijo, vamos que tenemos que ensayar. Me dio 3 páginas de lo que yo tenía que decir y le dijo, nena, vamos a ensayar ahora, porque esta noche estrenamos. Este tipo de cosas eran las que le pasaban a Zipelinkovsky. Zipelinkovsky, que fue capaz de poner a Paloma en un Moisés, que ya no era un cajoncito de madera y que era seguramente más sofisticado, y se la llevó a Alemania muy poquito después, cuando todavía no habían cicatrizado la herida de su cesárea, para dar en Berlín Occidental la primera obra antinazi, Yo solo y ningún ángel, de Thomas Harlan. Mujer tempestuosa, de grandes amores, declara que el teatro fue fundamental en su vida, pero también, y mucho, los hombres, aunque nunca hubiera dejado la carrera por un hombre. Dice que su padre, después del episodio del colegio Carlos Pellegrini, la sentó y después de que ella pasara esa sorpresa, le dijo, mirá, sí, Pele, el talento está bien, pero hay que ser útil en la vida, y eso me quedó grabado. Yo no me olvido de la suerte, pero pongo siempre mi talento a favor de lo que puedo, de la memoria, de los pueblos. Y hablando de la memoria, en Leningrado, una vez, ella fue al Festival de Cine de Moscú. La llevaron a hacer un paseo, el típico paseo que hacemos todos cuando van allá y nos muestran todos los lugares. De repente, ella se comienza a sentir mal en un paso muy particular de donde estaba paseando por Leningrado. Y también la gente que iba con ella, ella le pregunta, che, ¿ustedes también les pasa? ¿Están sintiendo algo muy especial? Y le preguntan a la guía, una mujer amable y tranquila, que tardó un poquito en contestar. Le pregunta, ¿en qué lugar estamos? ¿Dónde estamos que nos sentimos de esta manera? Y le dijo, estamos caminando sobre 1 millón de muertos. Acá están enterrados las víctimas del sitio de Leningrado. este tipo de sensibilidad tiene Sipe. Una mujer que en algún momento, y esto me permito un segundito autorreferencial, cuando yo recién empezaba en esta historia, ya en los principios de la democracia y en FM La Tribu hacía un programa que no sabía cómo se iba a llamar, yo le pongo la mitad del nombre y el segundo se lo pone Sipe. Yo le pongo Flores Negras. Y ella me dice que yo tenía que hacer Radio Cabaret con K. Porque en ese lugar y en pleno menemismo, era el momento, era el menemismo, ahora mirá, ahora me acuerdo, no era tan lejos. En pleno menemismo era el lugar donde la gente en el cabaret con K de la Alemania iba a decir todo aquello que no se podía decir en ninguna otra parte y donde todo el mundo podía desafogarse y dar ideas y pensar. Uno de esos hombres que daban ideas y pensaban es el caballito de batalla de esta mujer, que es Bertolt Brecht. Y lo que vamos a escuchar es el cierre que ella regaló para aquel programa, allá, por la década del 90, menemista. Dios, no te voy a pedir lo que todos te piden, porque seguramente de eso no te queda nada. No te voy a pedir la tranquilidad ni la del alma, ni siquiera la fortuna y tampoco la salud. Eso te lo piden tantos que seguramente no te queda nada. A mí, dame lo que se rechaza, lo que nadie quiere. Yo quiero la intranquilidad y la tormenta, la insatisfacción y la pelea. Y dámelo para siempre, que yo esté segura de tenerlo para siempre. Porque no siempre tendré el coraje de pedírtelo de nuevo. Una grande, Sipe Lynkowski. Razzene und die Trecker im Gesicht und weg jeder hat ein Messer, doch das Messer sieht man nie. Argentina tiene historia. Recordala por la radio pública. Nos estamos yendo, a ver si logramos irnos antes del PIP alguna vez en nuestra vida. Lo hemos logrado una sola vez. Así que lo que voy a hacer es despedirme rapidito. Fue un día difícil, pero me parece que fue un día jugoso, una noche jugosa, sí. Un programa jugoso. Gracias Adriana Zanca, gracias Nolan Char, gracias Santiago Varela, gracias Hernán Brienza, gracias a todos. Gracias Ezequiel. Ezequiel Sánchez. Tengo un problema en el marote que me obliga. Ahora te va a salir todo porque ya tocó el pip. Ya tocó ahora el pirulo. Entonces. Gracias a Ezequiel Sánchez, gracias a Isabel García, gracias a Marina Getino, gracias a Agustín Camisa que nos produjeron. Viste, lo hice todo de un tirón. Nos vamos. Mañana será un día mejor. Seguro. Esperemos, ¿no? Sí, sí. Argentina tiene historia. Mañana vamos a hablar de estancias argentinas. Ya vienen las noticias en Radio Nacional y luego Carlos Polimeni y Diego González con el programa Voces del Sur. Nosotros nos vamos y como mañana seguramente los vamos a ver, no les digo que es un gustazo. Chau. Chau. Chau. En todo el país, Nacional, la radio pública.